La gente se para al verte pasar. Tienes algo tan extraño que todos quisiera poder atrapar. Hago siempre lo imposible para verte un momento no más. Yo también quiero mirarte, poder atraparte y tu boca besar. Poder atraparte y tu boca besar.